mira. Alejandra Siriza, Guni Cañas. Bueno, tremendo, tremendo momento hoy. Bueno, y Pancha, que así me acordé. Pancha Fernández. Pancha Fernández, que vino de tras los Andes. Nosotros hemos creado una provincia buena. ¿Qué tal? Un gusto grande. Es un orgullo esta prensa comunitaria que nos ha acompañado hoy en una cobertura realmente maravillosa. Y bueno, vamos a dar a conocer que hemos dicho que somos aconcagüinas. Porque... ¿Somos aconcagüinas? Exactamente, porque nos aúna, desgraciadamente, nos separó un Estado y hoy los pueblos nos unimos. Compartimos un mismo cerro sagrado de la Aconcagua y en nuestro caso fluye el río Aconcagua, que es uno de los ríos principales de los valles centrales de Chile. Y a su vez la Aconcagua está presente aquí, entonces esa es la belleza de pensarlo. Y la misma agua, que es lo re importante. Agua. Es exactamente la misma agua y desgraciadamente también compartimos el mismo rol de la minería, el agronegocio degradando nuestros territorios. Bueno, y un juicio popular y ético que me parece fantástico el marco que se le dio a los ecocidas. Un juicio popular y ético tiene que ver fundamentalmente con la función pedagógica, como dijo la Guni cuando cerramos las intervenciones, ¿verdad? Tiene una función de poder advertir, escuchando todos los testimonios, las regularidades de lo que está pasando. Cómo este modelo es un modelo de desperdicio y apropiación privada del agua, es un modelo de esterilización de semillas y es un modelo de rotura de la tierra. Bueno, y para, la última, les prometo, así se pueden ir a comer. Para vos, Guni, como un cierre o de un parecer, en tanto en cuanto las expositoras que fueron todas, yo no sé con cuál quedarme, todas, re importante lo que contar. Una diversidad. Yo creo que la diversidad es lo que mostraba, es decir, había un patrón de todo el despojo y todo lo que estamos viendo, el saqueo, la contaminación, que es el capitalismo, por supuesto, pero también el patrón de la esperanza. Entonces, todo esto con el hilo rojo de la memoria que le decimos, la ancestralidad, recuperación de saberes, recuperación de sentires, y darnos el lujo de ponerle forma a este tribunal a las formas que nosotros queremos, lo popular, lo participativo, lo que hemos creado. Nosotros somos tres emergentes así, ahora hemos emergido del colectivo, porque no tiene sentido todo esto si no es en colectivo. Así que este es un emergente de lo que hacemos colectivamente. Acá habemos mucho más gente de las que realmente estamos. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta la comunidad siempre, dice la Pancha, ya de los comunismos populares y comunitarios de Chile. Pancha.